Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Qué es esto? Un CD que después, si por ahí podemos poner un tema, porque sí, es muy lindo, La acogida y la muerte, se llama, de Lorca. Hizo una cosa muy especial, Samaleo. ¿Vos sabés que justo sobre Lorca? Sí. Antes de grabar. Sí. Para... Mentira, porque ya estamos grabando. Ya sí, estamos... Sí, es una mentirosa profesional. ¿Esto ya sale al aire? Sí, ya está al aire. Qué bárbaro. Qué producción. ¿Qué querés tú, de tomar? Un cortado sería maravilloso. Y un supercargado. Es una forma de decir quién soy, que me gustan los cortados. Es una forma de decir quién soy. No, estaba pensando en esto que decías de Lorca. Sí. Porque, espérate que encuentre la nota que la venía leyendo. Una vez que específicamente hablaste de lo difícil que es leer a Lorca, ¿puede ser? Sí, que es más fácil escucharlo alguna vez. Algunos poemas de él son difíciles de leer. ¿Algunos poemas de él? Algunos poemas de él son complejos. ¿Cuál es, a ver, mira qué buena manera de empezar. ¿Cuáles poetas te cuestan más? Hay dos formas de contestar esto. Hay poetas que me gusta leer en la intimidad y no son radiales. Y mi principal función es encontrar poemas y poetas que les sirvan a la gente y que sean de calidad. Yo he escuchado programas de poesía donde se recitaba mala poesía. Porque así como hay buena música y mala música, y buenas personas y malas personas, hay muy mala poesía. O muy malos decidores de poesía. Y muy malos decidores de poesía. Yo soy un buen decidor puede salvar una mala poesía. Sí. Sí, sí. Sí. Es verdad. La interpretación supera el contenido, ¿sí? Así como a veces la forma, de, según los estructuralistas, es superior al contenido. Eso lo llaman el vicio del contenidismo. Uh-huh. Yo le he leído en algunas presentaciones que me piden unos poetas de sus libros algún poema. Y dice, la verdad que es mejor de lo que yo pensaba cuando lo leí, ¿no? Mira, claro. Si a mí me preguntara mi verdadero oficio, yo quiero ser recitador de poesía, porque lo hago bien y no estaría mal, porque hay pocos en el mundo. Podemos salir por los barrios, porque a mí me encantaría vivir de eso. Con tu voz, qué lindo sería. No, pero además me encanta, realmente. Vengo de leer para otro programa de radio, para Dos Gardeños, a Bukowski, a Yukonda Belli, textos de Braseli, Bukowski me fascina. Ayer leí en la radio a Bukowski, justamente, una extraña posición, dice, que empieza diciendo... Saroyan, antes de morir, dijo, nunca pensé que, en sus últimos días, dice, nunca pensé que me iba a morir. Nada, y entiendo lo que quiso decir de ese Bukowski, ¿no? Qué bárbaro. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una puerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Hoy cuenta quién es. Un hombre de radio, un comunicador, psicoanalista, poeta, Tom Lupo. Hablando de los buenos decidores que pueden salvar una mala poesía, están también las grandes poesías que pueden ser heridas por malos decidores. Vamos a animar a decirnos que Neruda leyendo es inaguantable. Imbancable, no debería haber leído nunca. No debería haber leído nunca. Puedo escribir los versos más una cosa y insoportable. Un ejemplo de un buen decidor, gran poeta y gran decidor, fue Nicolás Guillén. Tenía una forma extraordinaria y con el ritmo que le daba, porque tiene mucha música sus poemas, ¿no? una forma de decirlo, ¿no? ¿Qué es un poema con buena música? Y por el mar de las Antillas, que Caribe también llaman, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Tiene una música propia los poemas de... ¿O no? Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe. Es una invocación a matar a Estados Unidos, que lo llama la culebra, y utiliza una maldición africana, que es Sensemayá. Sensemayá, la culebra, no le des con el pie que se va, dale con el hacha ya. Y todo el tiempo es con Sensemayá, mayombe, bombe. Bueno, utiliza mucho el sonido en la poesía. Hay poemas que... En algún momento eso tuvo que ver también con el soneto y con la rima, que se buscaba más la música y el sonido que el contenido. Y eso con el verso libre se cayó, digamos. Empezó a no importa la música está en las ideas de Pessoa. Uh-huh. Es tan grande lo que desarrolla, sí, que ya no importa. Igualmente metáforas extraordinarias, ¿no? Lupo nació en Charata, en la provincia del Chaco, el 22 de octubre de 1945. Nació como Carlos Luis Galanternik. Yo supongo que está claro que no vivís de la poesía, pero ¿de qué vivís? ¿De la comunicación barra radio, del psicoanálisis, de presentaciones en vivo? ¿De qué vivís? Usted no tiene ninguna relación con la FIP, ¿verdad? Sí, no. Sí, pagarle. Sí. Principalmente vivo en este momento de radio. Tengo la suerte de estar haciendo tres programas de radio. Uno en Radio Nacional, que es en mi propia lengua. Uno en Radio del Plata todas las noches, que es solo de poesía, que se llama El Pez Náufrago, que entre paréntesis es un poema de Macedonio Fernández, claro, de tres palabras. Y los sábados estoy en Radio Provincia. Así que... Vivís básicamente de eso. Vivo básicamente de eso. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿Y el psicoanálisis? Dos veces por semana, me reservo dos días para seguir en práctica, me superviso, para seguir leyendo. Sí. ¿Y sigue pasando que los pacientes que te van a ver porque te vieron en un show son los que duran menos? Sí, absolutamente. Eso es una fija. Vienen tres, cuatro sesiones. Sí. Es así. Sí, sí. No vienen así con el SAS, se vienen a conocer a Tom Lupo. Sí, eso son. Pero bueno, uno tiene que probar y escucharlos, obviamente, ¿no? Es muy machista preguntar qué te garpó o garpa más con las mujeres, si el psicoanálisis, los poemas o la radio. Por lejos la poesía. Ni siquiera me contestó si es muy machista la pregunta. No. Pero yo suponía que vos dabas por sentado lo que dice Dolina, que todo lo que uno hace para levantarse mina. Absolutamente. ¿Conocés la anécdota? La conté al aire, la de Tete Custarotti y Woody Allen en este programa. Pero ¿sabés? El público se renueva, dice la filósofa. ¿La conocés? Se alegra. No. Esa me la contó una vez Tete Custarotti. Estaba en Nueva York con Carlos Rottenberg, seguro. Supongo que Linda Pérez, la mujer de Carlos. Sí. Y creo que había un cuarto o una cuarta que no me acuerdo, en serio, que no me acuerdo. Y estaban en una vernizaje, no importa. Y cae Woody Allen. Hoy. Claro. Como a la. Era un evento, maldito, si está. Con delegaciones internacionales, yo no sé si había una feria, bueno, tampoco es lo que cuenta. La cuestión es que había gente de muchos países agrupadas como tales en el lugar. Y cae Woody Allen de, no sé, de tocar saxo a las 1 de la mañana, no importa. Y va saludando a todos, yo qué sé. Entonces, cuando llega el grupo de los argentinos, quien estaba con él dice, bueno, y aquí de Argentina, Carlos Rottenberg, empresario teatral, Tete Custarotti. Y Allen parece, ¿Argentina? Sí, contado por Tete, sensacional, te aviso, mucho mejor que yo. ¿Argentina? Sí. Y le dice, de Argentina es el filósofo ese que dice que todo lo que un hombre hace en la vida es para ganarse mujeres. ¡No! Y Teté, sí, como lo escuchás. No, sí. Y Teté, como lo escuchás. Y Teté sí. Le dice, bueno, en realidad no es un filósofo, es un comunicador muy popular, un escritor. Un tío. Bueno, no importa, le dice Woody. Dígale que yo estoy muy de acuerdo con él. ¿Se enteró Dolina de esto? Dolina creo que se enteró, alguna vez yo se lo conté. Y no lo podía creer. Qué bárbaro. No sé si la propia, sí, Teté se lo tiene que haber contado. Qué hermosa negra. Bueno, esto vino a cuento de qué vino, no me acuerdo. De que me acusaste machista y, de que y tengo algo para desmentirlo. Yo soy el único tipo en Argentina que hizo una revista feminista. Exactamente. Se llamó Alfonsina. Y tuve muchos problemas por hacer esa revista. Bueno, ¿sí? Y de hecho, y por Alfonsina y por Twist y Gritos, sí. Que los editabas en el 82, ¿está bien? Te llaman para entrevistarte por un programa de radio que recién empezaba, nada menos que Submarino Amarillo. Así es. Y te proponen hacer un móvil. Así es. ¿Y ahí sigue la historia? Ahí empezó la historia con el rock. ¿Por qué? Y porque no había móviles para el rock. Los móviles solo se movían por fútbol. Era la primera vez que se hacía un móvil para rock en esa época, y para rock argentino, que casi no existía para los medios. Uh-huh. Toda la música era en inglés. Y me toca nada menos que primer móvil Redonditos de Ricota, un grupo nuevo, sin disco aún, uh-huh. pero que le había gustado al productor. Yo también lo había escuchado y me había parecido raro, interesante, en la esquina del Sol, un día que llovía mucho. ¿Y qué pasaba? Submarino se transmitía por FM en Capital y por AM en todo el interior. Sí. Y causó un impacto increíble. Empezaron a haber llamados a un tipo que de Salta y dice, yo para escucharlo a ustedes hago el Kama Sutra con la radio, busco la posición hasta poder sintonizarlo, ¿no? Y escuché un grupo que me fascinó. El surgimiento de Tom a nivel profesional en la radio es en los 80, cuando participa en Radio del Plata, en ese recordadísimo ciclo Submarino Amarillo. Ahí comienza la difusión de las bandas emergentes, como Sumo, como Soda, Los Redondos a la cabeza, Los Ratones, Los Cadillacs. ¿Quién te ofrece ser movilero? Los productores, que eran de una productora, JC se llamaba, Julio Cepeda, claro, en la Santa Fe. Exacto, famoso, wow, legendario. Los dos productores de él que hacían Submarino, Alberto Derritis y Carlos Salotti, les caí muy bien. Ahí es donde me piden que me ponga un seudónimo, porque yo era un editor, un psicoanalista, y el movilero era como algo menor, digamos. Ponete un seudónimo, me dijeron, y ahí surgió Tom Lupo. ¿Es cierto que te surgió tan espontáneamente, sí, Tom Lupo? Sí, absolutamente. ¿Lo jurás? ¿Lo jurás? ¿No es una construcción? Pero absolutamente, me salió solo. Contá por qué, ¿no? Lupo. Sí, bueno, después descubrí en una sesión de psicoanálisis, ¿no? Que yo era la primera vez que iba a hacer un laburo de rock. El único tipo que yo admiraba como escritor dentro del rock era Tom Wolfe, que Wolfe es lobo en inglés y Lupo es lobo en italiano. Yo conscientemente no lo sabía eso. ¿En serio? No lo sabía, pero en alguna película había visto que Wolfe era lobo, que Invoca di Lupo lo habré escuchado. Para mí fue una prueba más de la existencia del inconsciente. Como un psicoanalista le viene bárbara esa historia. Sí. y hay otra cosa a rescatar, Tom, que es esto de tu... Me parece que es más que anécdota con Luca y con Calamaro. Sí. Que fue ese deseo de Luca, ¿no? De grabar años. Sí. Él que quería saber, ¿en qué andaba el psicoanálisis? Sí, ¿no? Vino un día a mi oficina de la revista. Psicoanálisis contemporáneo, eso quise decir. Dijo, mira, Lupo, yo no tengo tiempo. ¿A cuál revista fue? Fue a Twist y Gritos, que Luca la tenía en Santa Fe Callao, sí. Sí. Él venía seguido, le gustaba charlar conmigo. O a mí me gustaba charlar con él, era un honor que viniera. Porque tiene un discurso diferente en general, le contestaba siempre con ironía, de una cultura desconocida. Él tuvo una educación extraordinaria, él se educó con uno de los príncipes de Inglaterra, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero un tipo que tiene mucha cultura política y económica, pero me dijo, mira, yo de psicoanálisis no sé, todo el mundo me habla de Lacan, yo no tengo tiempo de ponerme a leer, en una hora me contás quién es Lacan, y fue así, una hora, y me voy a una parte nuclear de la teoría de Lacan, que dice que el hombre no progresa, que efectivamente somos lo mismo que, hablando recurrentemente de la mina, dice un tipo, le digo, en la época de Aristóteles y ahora nosotros tenemos las mismas dificultades para acercar a una mujer, la misma batata, o sea que lo que progresa es la tecnología. Entonces le inventé una frase, mira, te lo sintetizo, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos, es lo único que va. Y él me dijo en ese momento, bueno, que siempre le gustó esa canción de Milanés, que no quería cantarla porque le parecía melancólica años, la parte que decía nos vamos poniendo viejos, dijo, quiero grabarla, un viernes era, ¿no? Y lo llamamos, empecé a llamar, ¿dónde podíamos grabar eso? Y Calamaro dijo, pueden venir a mi casa mañana, que tenía un estudio llamado Estudio del Hornero. Sí. Él demostró su genialidad, Calamaro. Cuando llegamos estaba hecho todo el tema, las bases, la viola la hizo él, el piano lo hizo él, la batería lo hizo él, grabó toda la pista. Con un tono rockero, y cuando Luca empezó a cantar, Calamaro se quedó fascinado, digamos. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer, y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Hombre de radio, psicoanalista, poeta, Tom Lupo, está en Decime Quién Sos Vos. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Vayamos todo para atrás. Vamos para atrás. Cuando nacés en Charata, en el Chaco, ¿sí? Sí. ¿Cómo se arma, no Tom Lupo, sino tu vida a partir de ahí? Porque en todo lo que se conoce de vos, o que yo he chequeado y que la producción ha chequeado, se salta de Carlos Luis Galanternik. Sí. Así, ¿no? Galanternik. Galanternik. Sí. Con cada kilo, sí, que la frase que más dije. Con Galante, y con Galante adelante, un tipo, es casi, digo, sí, una poesía en sí mismo. Bueno, se salta de Carlos Luis Galanternik, de octubre del 45, nada menos, sí, cinco días después de, ¿no? Sí, el día que se casaron, 22 de octubre, Evita y Perón. Bueno, entonces, se salta de ahí a El Submarino Amarillo, Twist y Gritos, Alfonsina. En el medio se conoce, en el medio se conoce muy poco. Bueno, ¿Qué rescatarías? ¿Porque vos lo ocultás? ¿Porque no te lo preguntan? Porque... No, claro, la verdad es que vine acá a los 12 años a hacer el secundario. A los 12 a hacer el secundario. Y al terminar el secundario. ¿Para tus viejos qué onda? ¿En Charata qué hacían? Tenía tienda, mis viejos, en cuatro pueblos de, ¿no? Charata, Pinedo, Las Breñas y Corzuela. Tenía tiendas. Tiendas La Popular, donde se compra mejor y mucho más barato. Sí. Sí, era un tipo, un self-made man, un tipo que era un empleado, que ahorró guita, que sí, buscó un socio, que compró una tiendita y después llegó a tener cuatro. Sí. Hacía teatro, era bastante culto, compré una gran colección de libros y gracias a eso yo aprendí a leer, digamos. El primer libro que bajé de la biblioteca fue Crimen y Castigo a los 8 o 9 años y lo entendí. Y no porque yo fuera inteligente, porque es un gran libro que uno puede entender a los 8 años y a los 40 y es increíble, ¿no? ¿Y tu vieja? Y mi vieja, profesora de piano en un colegio, era maestra de profesora de piano. Sí. Había estudiado en un instituto, que mirá qué nombre increíble, para mí me gusta, viste, la relación de los nombres con el destino. Fracassi se llamaba, Instituto Fracassi. Fracassi, sí, increíble, pero era famoso en su época. Y después, terminar el secundario... Para, pero sí. ¿Te mandan tan pendejo para solo Buenos Aires? No, se mudan ellos. Ah, también, se mudan ellos. Sí. Mi hermano lo habían mandado antes a vivir con la abuela. Sí. Porque no era muy bueno el secundario, ahí decía. La primaria era excelente. Sí. Y, bueno, hago la secundaria acá. ¿Dónde? En un colegio que queda en la calle Valentín Gómez, llamaba Bartolomé Mitre. Sí. Y en tercer año decido laburar, quiero tener mi guita y me paso a la nocturna. Se llamaba, era otro colegio en el mismo edificio, Juan José Paso. Sí. Y ahí la primer semana me pasa un hecho que me cambia la vida. Entra un tipo, dice, yo debería enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada, les vi a la literatura latinoamericana, y se llamaba Haroldo Conte. Yo creo que ahí me tuerce un centímetro el destino, que no es poco decir, digamos, ¿no? Y yo venía de leer a los yanquis, a los rusos, a los franceses, para mí no existía la literatura latinoamericana. Creo que una vez contaste que, o leí, o supe, que Conti les propone una suerte de canje, ¿no? Ustedes no dicen nada. Exactamente. ¿Cómo fue si eso? Si ustedes no me traicionan, porque lo podían echar, no dio una sola clase de educación democrática. Si no me traicionan, están todos aprobados. Pero como él sabía que eso era lo más, era mucho más importante que recitar esa palabra vacía, ¿no? Como diría Lacan, que era la educación democrática. Y se sienta en una tarima y nos lee un cuento que es María la Rubia de Almiro Sáenz, donde el protagonista termina haciendo el amor con la madre sin saber que era la madre una prostituta en el sur. Teníamos 15 años. ¡Poh! Nos mandó. Ah, te partió la cabeza. Claro, absolutamente. Hubo un grupo que se acercó a él, le pedía referencia a otro. Algunos lo seguimos, otros no le daban bolilla. Y yo creo que los afortunados que lo seguimos, fue una experiencia extraordinaria eso. Eso es a tus 15, deduzco, sí, tu tercer año de la secundaria. Pero me cambia porque empiezo a conocer a Cortázar y empiezo a conocer a... él interesaba mucho el pensamiento nacional también, un tipo de izquierda, pero con mucho interés en lo nacional. Y él me recomienda a Jaureche, a Scalabrini, Ortiz y Hernández Arregui, y me abre un mundo nuevo. Porque no había pensamiento nacional, estaba mal visto el nacionalismo en ese momento, se asociaba a la derecha. Sí, totalmente. Yo era progre de corazón. Con ciertas prevenciones justificadas. Claro, por el uso que hicieron. Totalmente. Exactamente, pero eso fue extraordinario, porque yo empecé a tener una visión de lo importante que era lo nacional y una especie de sensación de orgullo de ser argentino gracias a eso. Y además de editar las revistas Alfonsina, Banana y Twist y Gritos, Lupo colabora en numerosos diarios y medios gráficos y participa como actor en varias películas y espectáculos teatrales. Ya venía del mundo de la redacción publicitaria, claro. Y ahí en esa, sí, en esa plena adolescencia, pre o post este episodio que te genera un antes y un después, ¿empezás a sentir que querés ser algo en particular en la vida, para decirlo de manera cursi? Yo leía mucho y tenía algunos amigos universitarios que veía que eran bastante brutos. Tenía una cierta aversión a la universidad porque me parecía un lugar oficial del saber no muy creíble para mí, digamos, ¿no? Era un autodidacta, digamos. Pero mi viejo quería que fuera médico y era un gran pedidor. ¿Mi hijo el doctor? Sí, mi hijo el doctor. Florencio Sánchez, varón. Entonces me metí en medicina. Que me interesó mucho la parte de biología, me volví un lector del neodarwinismo, pero cuando llegué a los primeros cadáveres de anatomía, y dije no es lo mío. Entonces fui a un test de orientación vocacional y me mandaron a abogacía, después como psicólogo. Mira, muchos años después descubrí que es una mentira, lo de orientación vocacional no existe. ¿Estrucho? Estrucho, son test ridículos, ¿no? Total, que es estrucho. Y me fui de abogacía y había decidido no estudiar, hasta que un día, siguiendo a una chica... ¿Para no estudiar y mientras de qué vivías o de qué laburabas? Bueno, tenía un laburo muy importante. Había empezado a trabajar muy jovencito como redactor junior en una agencia de publicidad. Ah. Ganaba muy bien, para la época, era la época de oro de la publicidad, digamos. Entré en una agencia inglesa, donde me trataban como un duque, me pagaban con unas cosas llamadas luncheon tickets, la comida, me compraron un coche. Luncheon tickets. ¿Te acordás? Bueno. Pero un día, tenía 22, 23 años, me gustó mucho, era chica en un colectivo, empezamos a charlar, la compañía está, ¿dónde vas? Estudio psicología. Me dice, ¿querés venir? Es una clase libre, abierta. La acompañé. ¿A dónde? ¿A Juan? A Independencia. A Independencia. Sí. Y me encantó la clase, era sobre Freud, me apasionó, me puse a leer Freud y decidí anotarme en psicología. Así que siguiendo una mina, vuelve, me convertí en psicólogo. Fuerte. Qué cosa, qué poder. ¿Tan sencillo o tan complejo? Las dos cosas. Porque yo creo que son las dos cosas, ¿no? No cualquiera se merece un accidente, decía Nietzsche, ¿no? Vamos de accidente en otro accidente. Pero fue una pasión para mí Freud, me parece un pensador extraordinario. Después seguí estudiando Freud, después de psicólogo. Pero bueno, y seguí laburando como publicitario, pero ahí entré en contradicciones porque era una época donde, por cómo decirte, estaba muy politizada la facultad, y yo aparecí un día, faltó un modelo para un aviso grupal y yo me metí ahí, a pesar que era el redactor. Uh-huh. Aparecí en un diario como, no, tenía mi pintita, digamos, junto con otro grupo de pibes para una publicidad de Winco, y un compañero lo llevó el aviso a la facultad, dijo: el compañero trabaja para el capitalismo. No, uno se ríe, pero era cierto. Me denunció públicamente por laburar en una agencia de publicidad. Era muy fuerte. Aparte, yo tenía cierta simpatía por el peronismo inexplicable que venía de chico. Uh-huh. A mí me ha gustado mucho la visión de lo que yo consideré, y después lo ratifiqué con un pensador del psicoanálisis que vive en España, Jorge Alemán. Sí. Yo tenía la idea que fue una... ¿Qué hora es el agregado cultural en la embajada? Pero usted está al tanto de todo. A ver, no, para tanto. Y a mí me pareció una revolución pacífica. Yo tenía una conciencia... Yo viví la época Perón de muy chico en el Chaco, y tenía una noción, digamos, de que los obreros estaban mejor, que los peones rurales de la zona estaban agradecidísimos, eran todos peronistas, porque uh-huh. el aviador, el estatuto del peón. Uh-huh. Tenía una simpatía por el peronismo, me consideraba un peronista de izquierda. Uh-huh. Y era muy raro ser peronista en esa época en la facultad, eran todos de la FEDE, digamos. Sí, sí. Igual tenía muy buena relación con los compañeros de la FEDE, pero bueno, me miraban como un bicho raro, digamos, porque, y sí. Me contaste este episodio del Trosco, no sé qué sería, que te acusó de pertenecer al capitalismo, sí, por haber posado como modelo, porque es muy representativa de que entraste en contradicciones, por eso. Digamos que me llamó la atención, me hizo pensar bastante. En ese momento me pareció una estupidez, porque pensé que todos trabajaban para alguna empresa y para algo capitalista, que no había trabajo revolucionario en general. Todos, había una empresa detrás, digamos, ¿no? De todos modos, la sensación de que como psicólogo podía ser más útil. No me gustaba el ambiente de la publicidad, no me gustaban mucho los publicitarios, no me gustaban las reuniones, no iba mucho. Me gustaba el laburo en sí, porque me daban una semana para una frase. Era un laburo extraordinario, para pensar una frase. Claro. Era un lujo eso, digamos. Era redactar, hacer películas. Era bastante bueno como directivo. Me ascendieron a gerente creativo en una empresa inglesa. Y ahí vino la gran contradicción, porque me ofrecen ser director creativo en Venezuela. Sí. Tenía que dejar, ya estaba en el último año de psicología, estaba muy enamorado de una mina, y les dije que no al presidente de una empresa inglesa, un sudaca, diciéndole que no, que él ya le había dicho a su amigo de Londres, que ya tengo a Charlie, que me llamaban ahí Charlie, por un uh-huh. aviso que hice, uh-huh. Ya tengo a la persona, y decirle que no, entré como, digamos, en la lista negra, ¿no? Tuve que renunciar. Laburé en otra agencia, más chica, después un tiempo. Pero ahí empecé a ir al Borda, a hacer mis prácticas, y dije, bueno, esto es más importante. Tuve una sensación de renuncia económica importante también, pero me sentía más cómodo como psicólogo que como publicitario, finalmente. Con el tiempo, no sé si volvería a hacer lo mismo, ¿eh? Porque era un gran laburo, Yo también entré en los prejuicios de que ahí había laburo bueno y laburo malo, pero laburar en una empresa de publicidad, que además, viendo la televisión, a veces los avisos eran más creativos que los programas, había bastante creatividad en publicidad, había arte... Siempre se habló de los creativos, yo no entiendo el tema, entiendo lo que puedo entender por sensibilidad mediática, pero siempre se habló muy bien de los creativos publicitarios argentinos. Pero... cuando fueron a España hicieron capote directamente, se convirtieron en los directores creativos de las principales agencias. Hubo una agencia que puso un card y dice: no tomes a un argentino que pronto será tu jefe en España. No sabía, está muy bueno, muy bueno. Hoy cuenta quién es Tom Lupo. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén. Decime quién sos vos. No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. No soy yo quien espera enredado en mis nervios que las horas me acerquen al alivio del sueño, ni el que está con mis manos de yeso enloquecido mirando entre mis huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Hombre de radio, psicoanalista, poeta, Tom Lupo, está en Decime quién sos vos. Che, ahí ya queda establecido el puente, ¿no? Respecto sí. de todo lo que fue la primera parte de la nota. Me refiero a, venías de la redacción, de la publicidad, empezás a editar las revistas sí. y ahí sigue lo que veníamos hablando. Ajá. Pasa algo más en el medio, entre el Borda y el llamado a participar en el Plata como movilero de Submarino Amarillo. Estuve en el medio de todo eso, en la transición, antes cuando dejé la publicidad y antes de transformarme en psicólogo, a un pariente lo nombraron en turismo y, sí. y entré en turismo y fui guía de turismo 2 años llevando a estudiantes y a jubilados por todo el país. Conocí a Argentina gracias a eso. O sea, que tuve varios oficios en realidad, ¿no? Me da la impresión. Pero, y después vino la revista y vino la radio, que se transformó. Yo no sé si a usted le contaron algo de cómo es la radio, Aliberto, si usted tiene alguna sí, idea. Alguna pero, idea tenemos. Pero, mira, yo hice una cuenta entre cadete, publicitario, psicoanalista, guía de turismo. En un momento dado me dio como 14 oficios que tuve en la vida diferente, ¿no? Sí. Pero la radio es lo único que nunca pude abandonar desde que entré. Me parece que produce un vicio especial. Me parece que es muy difícil. La radio tiene un placer singular, me parece. ¿Cuánto te ayuda a ser psicoanalista para, llamémosle, percibir mejor a los oyentes? Y yo supongo que es lo que llaman de formación profesional, que es inevitable, digamos. Es que la escucha se vuelve un poco más aguda después de tantos años. Uh-huh. Y uno pesca cuando alguien está deprimido y te llama, esos que están solos y mi única compañía es la radio y qué sé yo. Yo creo que lo más te ayuda es en las relaciones personales, a llevarse, que el 80% de la radio es llevarse bien con el equipo, uh-huh. lo humano, lo cotidiano. Uh-huh. Siempre hay un cabrón, siempre hay alguien de mal humor en la radio, siempre hay buena gente y mala gente como todos lados. Como en todos lados, bueno. ¿Eh? Como en todos como lados. Como en todos lados, digamos. Pero es muy importante en un clima de radio y que no salga al aire si hay malestar. Digo, yo laburo mucho mi grupo de gente que me acompaño, yo acompaño, ¿no? ¿Cómo lo laburas psicoanalíticamente? Y tengo buen carácter, tengo una. Y quizá a veces psicoanalíticamente pesco qué le está pasando al otro, digamos. Es inevitable entender un poquito más de, ¿sí? Desde aquellos tiempos, Tom Lupo trabaja ininterrumpidamente en programas radiales, como conductor del Tom Lupo Show, Taxi, Noche tras Noche, junto a Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli, El Loco de la Colina en Radio 1. Actualmente está en Radio Nacional, en esta casa, en Radio del Plata y en Radio Provincia. ¿Cuánto te pasó, precisamente desde que hacías radio? Pues ya estamos hablando de bastantes años. Sí. O sea, unos, ¿cuántos? 30 y pico de años haciendo radio, sí. ¿Cuánto te pasó que circunstancias personales, sobre todo teniendo en cuenta que tenés programas, pasás a tener en algún momento programas diarios, digo, con una continuidad sí. importante, ¿cuánto te pasó que circunstancias personales negativas, sobre todo, te afectaran o sintieras vos que te afectaron tu salida al aire? Fueron situaciones muy límites las que me llevaron a eso, ¿no? Alguna muerte de un familiar muy querido. Sí, alguna ruptura sentimental. Uh-huh. Pero hay algo que yo supongo que con tu experiencia vos debes saber mejor que nadie, que hay un efecto extraordinario que cuando se enciende el micrófono desaparece, hay un magnetismo de la imaginería del que está escuchando, y uno creo que hasta se le va la depre si está deprimido cuando uno está haciendo radio. Yo nunca estoy deprimido cuando hago radio, me gusta ir aparte. Nosotros somos privilegiados, absolutamente, y con, no, realmente eso, esa frase hecha de poder vivir de lo que te gusta en radio es patente, digamos. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Crees que seguís siendo tan rockero como en tus comienzos? No. ¿Por? Porque el rock en ese momento nacional, que yo no lo llamo más rock nacional, sino rock de aquí, la música de aquí de los jóvenes, era muy poco difundida, y a mí, yo siempre pienso que le estoy pagando una deuda a Haroldo Conti, que yo sigo la posta salvando la distancia, yo me siento un dedo meñique al lado de Haroldo Conti, pero que de algún modo uno hace una posta. Alguien me torció el destino, me dijo, hay que ir por acá, yo devuelvo parte de eso, sin saber por qué. Sí. Y me dediqué a tratar de difundir lo que no tenía difusión. Siempre me pasó eso, digamos, me pasó con el rock, de que era un momento que a mí me tocó un lugar privilegiado también de accidente, de ser el primer tipo en pasar demos de rock nacional, y me volví rockero en realidad porque me gustaron los grupos, me gustó la temática, me gustó parte de la música, pero yo nunca dejé de escuchar música clásica, y con el tiempo ahora diría que me interesa tanto el folclore, el tango como el rock, porque además con el tiempo fui descubriendo que la gran poética nacional está en el tango y en el folclore, superior al rock, aunque hay grandes poetas como Spinetta, Palo Pandolfo, en el rock, pero digamos, Manzi, Castilla, Espósito, el Cuchi, son, yo a veces leo las letras sin música, me leí un libro completo de Dávalos con las letras, digo, qué poeta, qué metáfora, digamos, y Manzi, tardé como 2 años en escuchar de una frase que la escuché 1000 veces y no me había dado cuenta. Viste que uno subraya a veces una frase que la escuché muchas veces y de pronto escucho a Yuyo del suburbio, su voz perfuma. ¡Wow! Y la definición de bandoneón, tu ronca maldición maleva. Anda a explicarle a un alemán, anda a traducirle esa frase. Está en nuestra. Esto por lo que se te escucha, fíjate cómo lo digo. Lo descubriste a partir de tomar la decisión, comillas o sin ellas, política, de que por esa cuña que te metió un Conti en el secundario debías difundir más que el rock. Es decir, no es algo que te haya llegado por generación espontánea. Se te escucha que, decisión política mediante, descubrís que el tango y el folclore tienen más poética que aquello que era lo que te monogustaba. Sí, puede decirse así. Pero me parece un acto de, con comillas, de justicia. Si yo estaba en un género y veo que nuestra música, la historia de nuestra música, había quedado postergado el tango porque estaba como en un letargo, y ahora las nuevas generaciones lo reflotaron. Pasó con el folclore, la irrupción de Liliana Herrero producida por Fito Páez produce una nueva forma de cantar el folclore, y otros grupos que... El rock ayudó a la estética de un melingo cantando tango que venía del rock. Es extraordinario lo que está haciendo. Justo ahora viene de sacar su disco Leyingera, extraordinario. O un grupo de jóvenes como la Fernández Fierro, una línea de 4 bandoneones. Todos ellos son escuchadores del rock. Ellos dicen que el rock los ayuda a soltarse de algún modo. Que no hacen música de fusión, que tocan el tango, el folclore, tal como debe escucharse hoy, digamos, ¿no? En televisión, Tom condujo Neosonido 2002 y Agenda Cultural, eso fue en Canal 7. Volver Rock, junto a Catalina Spinetta. Medios y Comunicación, con Raúl Barreiros y Oscar Steinberg, nada menos. Y además locutó diversos programas emitidos por Canal A, Encuentro y Ciudad Abierta. ¿Sabes que me quedé enganchado con esto de que le decías o decís rock de aquí, no rock nacional? Sí. ¿Cuál es la diferencia semántica, digamos? Y porque el rock es inglés, digamos, ¿sí? Originalmente. Entonces, rock nacional es un tiene una pequeña contradicción, digamos, ¿no? Es como decir tango japonés, qué sé yo, tiene algo. Entonces yo digo, hay un rock que se produjo aquí, en nuestro ámbito, digamos, ¿no? Yo lo llamo rock, que hay música de allá y música de aquí. Sí. Y dentro de la producción artística surgió algo influido por el rock anglo, ¿no? Sí. Sobre todo el rock viene de Inglaterra, obviamente, ¿no? Los trenes, de todos modos, con el tiempo, igual siempre pasé poesía, ¿no? Sí. Pero cuando terminó esa tarea, cuando ya vi que había radios como FM La Boca, o salió una radio que solo se dedicaba la mega al rock nacional, dije, bueno, ya no me tengo que ocupar de esto, ya quedo liberado de esta tarea. Sí. ¿Qué está faltando? Difundir la poesía. Sí. Y sobre todo, que lo que más me importa en este momento, gracias a alguien que vos distinguiste, ustedes distinguieron con un premio Éter, a Gabriela Borrelli, juntos, estamos haciendo un rastreo de los mejores poetas del interior que nunca llegan a Buenos Aires. Son de una calidad, Eduardo, tan increíble. Si hubieran sido en Berlín, Nueva York o Buenos Aires, serían conocidos y reconocidos. Así como hay colonialismo todavía en nuestra cultura, cuando basta recorrer los negocios de Buenos Aires y ver que están en francés o en inglés, hay un colonialismo de capital con respecto al interior. Si el tipo nació en San Juan o en La Pampa, no tiene la misma llegada que un tipo que nació en Buenos Aires, ¿no? No llegan a Buenos Aires los libros, ¿no? Y estamos descubriendo, hemos descubierto un poeta, Leónidas Escudero, me lo trajo Gabriela justamente, que te traje un poema por si se cabiera, dale. Ocupiera. Caramba, lingüista, psicoanalista, loco. Sí. Que me emocionó, dije, esto es nuevo. ¿Es posible pensar que hay algo nuevo en poesía? Sí, este estilo de Escudero es nuevo. Bueno, estoy hace años difundiendo poesía por radio, digamos. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Alguna vez también hablaste de lo que te impactó Borges y de cómo te impregnó un poema en particular, que es La lluvia? Sí. ¿Puedes contar por qué? Bueno, me asombró mucho porque yo lo estaba leyendo y de pronto dice: la lluvia es una cosa que sucede en el pasado. Dije, ¿cómo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo sucede? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Sucede en el pasado. Y ahí me paré y digo, ¿qué está diciendo Borges? Y me acordé cuando yo descubrí la lluvia en el Chaco, el primer día que sentí el olor a tierra mojada y que me estaba mojando, y le pregunté a mi padre qué estaba pasando. Entonces, esa es la lluvia. Ahora es un inconveniente, ahora lleva el paraguas que llueve. La lluvia está. Pero a su vez, después se descubre en el poema que él está hablando de una lluvia inexistente, porque está hablando de un patio que ya no existe. Está avisando al lector que lo que está escribiendo está sucediendo imaginariamente, porque empieza diciendo ya cae la lluvia minuciosa, o sea, dice gota por gota, pero habla del pasado, da las dos cosas, te lleva a pensar en tu propia historia y te está avisando el final del poema. Es de una perfección. Además, cuando tiene que definir cómo se va a encontrar la lluvia con unas uvas de un patio donde ahí dice que no existe, todo imaginario, pero hasta ese momento es como si estuviera sucediendo, él tiene que elegir una palabra. Yo digo, yo me imagino el papel en blanco, vos y yo, el papel en blanco. ¿Esta lluvia rozará las uvas? ¿Tocará? ¿Mojará? Mirá la palabra que encontró Borges. ¿Esta lluvia alegrará las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe? ¿Alegrará? Las humaniza, les da brillo. Ese es un poeta, digamos. Encuentra una bestia. Palabra. Una bestia. Exactamente. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del Colorado. Esta lluvia que ciega los cristales, alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre, que vuelve y que no ha muerto. Tom Lupo, decime quién sos vos. Tanta pasión por la escritura y la lectura, ¿cuánto temor te causa? Yo casi que le llamaría la dictadura, entre comillas, de lo audiovisual, de una generación nativo digital donde la lectura cuenta poco. Por lo menos seguro que estamos de acuerdo, o que vamos a estar de acuerdo, en lo que es la lectura de masividad, o respecto de la lectura de masividad, diarios, la mayoría de las revistas, salvo algunas en particular, cada vez escribe peor. Sí. Sí. ¿Te inquieta? ¿No te inquieta? Me da una cierta pena lo que se va a perder, digamos, pero trato de no caer en algo que uno se le mete como una cosa, un cliché, emparentado con el todo tiempo pasado fue mejor. No ser un viejo choto. Trato de ver qué quieren los jóvenes, saben otras cosas, pero me toca, fui profesor 3 años en Lomas de Zamora enseñando Radio 2. Sí. Y me encontré con estudiantes que habían llegado del secundario sin haber leído un libro. Me impresionó muchísimo eso. Faltó un Haroldo Conde, un profesor, que no sean hijos de... un motivador, digamos, ¿no? Y sí. Digo, yo no puedo enseñarles nada si ustedes no leen. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo hablar en radio? Primero los mandé a leer. Y vi que les gustaba, los metí con Historia de Cronopios y Fama de Cortázar, que es un anzuelo perfecto para jóvenes que no han leído. Vos sabés que esto sí. Que decís, yo siento, a veces pido disculpas por lo autorreferencial en un programa de estas características, que particularmente es del invitado, digamos. Pero ya que mencionaste la actividad docente, uno ha pasado por muchas instancias, bueno, aquí en Éter, sí. En la Facu, y digo, casas muchos pibes que vienen del secundario, sin haber leído un libro, sin poder trabajar. Sí, sin saber trabajar sujeto, verbo y predicado. Sí. Y lo que uno hace, me sumo a lo que decís, es... consigo mismo y respecto de la actitud pedagógica, dejar de enojarse con los pibes. Absolutamente, coincide. No, ¿qué culpa tiene? Faltó un... O sea, yo me ahora, enojo con el que no. En relación inversamente proporcional, sí. Cada vez me caliento más con los docentes que tienen. Absolutamente. ¿Me entendés? Porque un pibe que no haya leído un libro, eso es culpa, uno, no, dos, tres, digo, toda una comisión que no... Tuvieron castellano, literatura, tuvieron... Caramba. Lo que pasa es que tiene muy mala prensa cuestionar a los docentes por esto. Sí, me parece que hay que empezar a... No, coincido totalmente. No hay en ningún lado, ¿viste? Marx, o algún libro de ortodoxia dice, no te metas con cómo se enseña, o con los docentes. Hay que... Como decía Benedetti, no tengo ningún inconveniente meterme en camisa de once varas en este tema. Es verdad. A mí me da bronca. Porque veo que apenas los motivás, potencialmente responden. No es que eran gente que estaba ausente o que no había ninguna posibilidad. ¿Cómo no se les ocurrió decirle para mañana me traen leído un cuento? Me cuesta creer, digamos, eso, ¿no? Y cómo se engancha y cómo mejora la escritura y la forma de hablar apenas empiezan a leer. En ese sentido, creo que desde el punto de vista incluso semiológico, ajá, no hay ningún ejercicio neuronal y para el alma superior a la lectura. Porque vos tenés que, cuando estás leyendo, vos construís el relato y vos lo estás escribiendo en ese momento. Y además lo audiovisual tiene el efecto de que vos te quedás alienado, porque no tenés nada que agregarlo. Vos es un programa, ves a Tinelli, te explica todo, hasta el truco que va a venir de la cámara oculta. Y uno podría armar una frase que diga, si el emisor jerarquizado trata como idiota al receptor, en realidad lo transforma en un idiota. Está ayudando a hacer eso, por el poder que tienen. Entonces, la radio es el menos alienante de los medios, estoy seguro, que sigue siendo el lugar donde el otro tiene que poner una cuotita para terminar. Es el más libre. Es el más libre. Bueno, no es un dato menor a la hora de entender por qué el menos alienado. Sí. Es el negocio más chico. Exacto. y la poesía ni hablemos. Y la poesía es yo un tengo negocio, el orgullo de dedicarme a algo que no viene. Pobre. No pudo el capitalismo transformarlo en producto, la poesía. No pudo, tengo ese orgullo. Tom Lupo. grupo creó una gran cantidad de recitales de poesía, difundiendo autores como García Lorca, Gelman, González Tuñón, Pessoa, Pizarnik, Girondo, Marechal, y editó CDs, Mi propia lengua, que fue musicalizado por Fernando Samalea, el álbum Giro Hondo, sobre textos de Girondo y con la participación de León Gieco y Luis Gurevich. No pudo el capitalismo transformar a la poesía en un lindo, interesante verlo concepto. Así, ¿no? Hay uno de Freud que es muy lindo también. Ah, hay cosas que marqué. Sí. Hay uno que hasta es tan sencillamente complejo, ¿no? Esto sencillamente de que, complejo es una muy buena frase. Claro, que es darle pensar que la enfermedad y la muerte ocurren más por falta de proyecto y falta de deseo que por razones biológicas. Sí, 1905 dijo eso. Mira qué interesante, ¿eh? Qué visión, ¿eh? ¿Y cuántas veces uno vemos que alguien se jubila y empieza a enfermarse y a caer? Tener proyectos es... El Gordo Soriano. Sí, era el Gordo Soriano. Una vez dijo, esa gente que vive enferma para morirse sana. ¡Oh! ¡Qué bueno! Espectacular. ¡Qué parentesco con un poema de Gelman! ¡Qué línea de pensadores tuvimos, y escritora maravillosa que tenemos, ¿no? Disculpe. Decime quién sos vos, Lupo. Más Lupo que Galanternik, sí. Y ya sí. Ya sé. Mi padre no me perdonaba que hubiera renunciado al apellido, porque es muy importante el apellido, la sucesión, ¿sí? Mira, soy un preguntante. Ajá. Yo todos los días, en algún momento, yo sé que está mal visto, que me dicen la vida hay que vivirla, no hay que preguntarse. Yo todavía me sigo preguntando todos los días qué mierda es la vida, para qué vine al mundo, me voy a ir sin saberlo. A mí la frase que más me hipnotizó durante en la vida, que me dejó diciendo, nunca voy a superar esta frase, era de Artaud, cuando dijo, señores, la razón de ser no ha sido descubierta. Y es así, digamos lo que digamos, los que vienen con el manual de la vida, como si supieran de qué se trata, los que hablan, los Feynman de la cultura, los Feynman el malo, ¿no? Los que están seguros de que en el planeta, Feynman llegó a decir, planeta, yo diría asteroide, ¿no? Dijo, no hay ni cigarrillo, ni alcohol, ni droga, lo dice con una seguridad, ¿no? Yo no es que esté a favor de ninguna de esas tres cosas, lo que quiero decir, estoy rodeado de gente que pareciera de que sabe de que el manual de la vida, lo que es bueno, es malo, y habla con... Yo me declaro un eterno ignorante, me parece, si quiero, no sé, lo esencial no lo sé. Tom Lupo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.